everything for it. Quiero pensar que voy para el cielo, pero a veces yo no sé, te soy sincero. Si muero quizás vea Dios, quién sabe si me quemo. A veces no sé pa' dónde voy perdido como Nemo. Solo sé que todos los míos estamos haciendo dinero. Oh, oh, oh. No es malo tener nuestros demonios si los reconocemos. No, no. Malo es cuando nos convertimos en alguien que no somos y lo sabemos. Sí, sí. Cuando tocamos fondo, nos miramos al fondo y nos conocemos. Sí, sí. Yeah, yeah. Y el dinero no lo es todo, pero vivo más tranquilo. Con la cuenta llena y el corazón vacío. Me tiran sin saber que pa' los lados yo ni miro. Yo no les hago caso, saben dónde me paso. Me siento orgulloso si en el espejo me miro. Me hice multimillonario estando herido. Yo estoy arriba, me quieren tumbar como un corrido. Pero estoy pa' los cuartos, no estoy pa' los atrasos. A mí sure los asistos me dicen campazo. Ese cabrón no es pa' los monas, es pa' los mazos. Ría nigga, aprovechame que estamos escasos. Pa' mí solo hay aprendizaje, no existen fracasos. Y la lluvia nunca es campo. Fui en contra del viento y la marea. Dios no deja un guerrero en el campo. Yeah. Y yo trato solamente peco pa' sobrevivir. Quiero pensar que voy pa' el cielo, pero a veces yo no sé, te soy sincero. Si muero quizás vea Dios, quién sabe si me quemo. A veces no sé pa' dónde voy perdido como Nemo. Solo sé que todos los míos estamos haciendo dinero. Oh, oh. No es malo tener nuestros demonios si los reconocemos. No, no. Malo es cuando nos convertimos en alguien que no somos y lo sabemos. Sí, sí. Cuando tocamos fondo, nos miramos al fondo y nos conocemos. Sí, sí.